Bravo gesto de Europa. Esto es el mercado y este es el momento. La ciudad es esta. Continuamos tiempos indefinibles. Reímos junto al sol. Arrecia el sol los brazos desafiantes y uno puede fijarse en que los días pasan y no sucede nada. Vuelan aviones altos que inopinadamente bajan. Descienden gentes dulce y en extranjero evangélicamente sus saludos. No traen casi pasado. Entran en dura unicidad con sus maletas. En el mercado, bajo el claro día, vendedoras de todas las edades pagan su pan, portan su adiós, se mueven astutamente debajo de las faldas para llamarse. Abren en flor y llamar el apellido, nombran nombres comunes y llaman llanas Carmelas, llanas Lolas, que se levantan a la cumbre de las 6 en punto y copian del día anterior, por orden de altitud, sus sentimientos y por mano de euforia sus placeres. Estas mujeres no se guardan nada y dicen que tierno como una noche a solas. Uno se acuerda del año necesario en cada cosa. Se tiende un gran jamás sobre el deseo de levantarse el mundo. Uno siempre ha tenido en cuenta el rumor de los dados. Uno mira hacia el mar y el polvo lo enceguece todo hasta morir, morir. Lo pensamos y a uno le entran ganas de meterse en casa y estudiar a fondo y cálido para entender y hablarle al extranjero que viene, sobre todo para poder preguntarle por qué al llegar cinturan su sonrisa, su claro aire de Europa. Ah, día en que nací, ah, días malos, los malos de verdad.